Quiero agradecerle a los compañeros organizadores del 21F la invitación, estar presente, acompañar y la posibilidad de hablar. Se cumple un año de haber llenado la avenida 9 de Julio y por aquel entonces, para deslegitimar la presencia de cientos de miles de trabajadores en la calle, el periodismo hegemónico y el poder político del presidente Macri azuzaban en los medios diciendo que nos juntábamos para defender a Hugo y Pablo Moyano. Sí, nos juntábamos para defender a Hugo y Pablo Moyano, que le quede claro. Y también para empezar la resistencia a las políticas neoliberales de este gobierno y construir desde el movimiento obrero, junto con los dirigentes que luchan, que son perseguidos por la justicia, un nuevo camino para transitar los argentinos. Quiero ser muy breve y explicar que con un aumento del gas del 3000%, de la luz del 2150%, del agua del más del 500%, con 100.000 puestos de trabajo que se han perdido en la industria, con más del 20% de la caída del poder adquisitivo del salario, es hora, es tiempo, es el momento que los compañeros que conducen el movimiento obrero de la CGT convoquen a un confederal para decretar un plan de lucha que incluya un paro nacional para revertir la política de este gobierno. Felicito a los compañeros del 21F. Hacen falta muchos espacios como este, donde se discuta política, sindicalismo, la acción social, porque en un país con un gobierno de derecha que solo habla de economía cuando le conviene a los grandes grupos económicos, nosotros los laburantes tenemos que hablar de política porque es recuperar poder. Y hacen falta muchos espacios como estos para construir la resistencia, una alternativa electoral que triunfe en octubre y particularmente que sostenga un gobierno nacional y popular surgido de las raíces mismas del pueblo a partir de esa fecha. No es gratis el país que van a dejar estos señores de Harvard o del Newman. Dejan un país endeudado, sin futuro, con trabajadores en la calle, cada vez con menos derechos. Por eso este espacio debería multiplicarse por cientos y debería tomar ejemplo el sector político cómo se logra la unidad en la acción. Vaya contradictoria las políticas de este gobierno. Por un lado nos piden ajuste y por otro quieren que nos bajemos los pantalones. Se equivocaron de dirigentes, se equivocaron de pueblo, se equivocaron de organizaciones. En el 21F, en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, van a ser la resistencia o ha nacido la resistencia a la política de este gobierno. Fuerza, compañeros, en nombre de todos los que luchan y a todas las luchas, vamos a acompañar, particularmente en un momento difícil, todos los trabajadores junto con los compañeros de OCA y la pretendida historia que pretende el gobierno de cerrar esa empresa. Muchísimas gracias, compañeros.